persiguiendo lo que ha de llegar. Cuesta creer cuando el miedo no te deja ver. Deja que salga el llanto, deja que sane. Todo se acaba colocando, aunque parezca que al puzzle le faltan piezas o que las instrucciones de montaje estaban equivocadas. Finalmente todo encaja, como se ensamblan las maderas, como se encuentran dos imanes. Cuando es la hora, todo llega. Buenas noches, liberando palabras. Creatividad, innovación, transformación. Idea y conducción, Arahati, quien les habla. Me asomo en FM Astral, en Capilla del Monte, en el 107.1. En el Valle de Punilla, 93.7. Y en www.fmastral.com.ar. para todo el planeta. Liberando Palabras es un espacio para el arte y la sanación. La vida mejora por el poder de la palabra. Buenas palabras son una oración poderosa. La palabra es creadora. Vas a encontrarte. Y bueno, nos encontramos, Sandra. Aquí voy a presentar a una gran amiga de mucho tiempo, de mucho recorrido, Sandra Azul. Hola, hola, Ara, hola, chicos, qué lindo compartir, qué lindo estar acá. Se siente calentito acá, ¿no sí, es cierto? Sí, está muy agradable. Muy buenas sí. vibras de los amigos sí, la que verdad me abren que... este espacio para poder seguir liberando palabras. Hermoso, hermoso. Calor humano se siente. Y Sandra, vos y yo nos conocimos en el año 2000, más o menos. Ajá. Así que el tiempo va pasando. Ajá. Pero tengo la impresión de que el tiempo, tanto en vos como en mí, ajá. se dirá así, no sé, pero cómo sí. lo siento, ajá. tanto en vos como en mí, el tiempo nos ha servido. Mucho, ¿no mucho, es mucho, sí, yo tal cual. Yo hoy que preparaba el encuentro nuestro, sí. Me gusta mucho recordar, porque sí. la memoria, cuando uno recuerda así con actitud positiva, es maravilloso, ¿no? Ajá, sí. Entonces me acordaba de vos, joven, ajá. o más joven que ahora, sí, porque seguís siendo sí, joven, sí. y yo también, sí. pero con tu hija Wanda, ajá, tu primer hija, sí, sí. y yo con mi hijo Tomás, ajá. Tomás Inti Kuselman uh-huh, aquí, ¿no? Uh-huh. Tratando de hacer camino. Lo más interesante para mí es que vos te quedaste. Contame un poco eso. Me quedé. Porque sos sí. de Buenos Aires. Soy de Buenos Aires. Vine por primera vez en el 92 embarazada de Wanda Agustina. Y en el 99 volví a unas vacaciones y ya con ganas de quedarme. Y ahí empecé a conocer un montón de gente, así amigos, que nos abren las puertas así para quedarnos y ver y vibrar el lugar. Y bueno, y yo dije, este es mi lugar. Qué felicidad, sí, porque a mí me cuesta mucho llegar a decirlo todavía. Y justamente ahí fui, tuve como esta iniciación con el sincronario maya, que me dijo en ese momento. Por eso vos me habías dicho 20 años. Sí, así. sí. En ese momento, una de mis maestras del sincronario maya, fui a la casa, llegué a su casa, sí, causalmente. ¿El nombre de ella? Olga Marina. Ah, por eso. Olga Marina. Le mandamos un abrazo, ojalá que esté escuchando. Olga Marina, la maestra. Adriana Zica y Claudia Gómez también, tres maestras acá referentes. Exactamente. Que ya las voy a invitar, ¿eh? Sí, igualmente. por supuesto, porque cada una tiene su impronta, digamos, ¿no? Claro. Así, de bajar toda esta información también y bueno, y su cuota, ¿no? De uh-huh. así como de creatividad, uh-huh. porque eso es lo que tiene el sincronario maya, ¿no? Que nos invita a abrir un abanico inmenso de posibilidades y de oportunidades, ¿no? Uh-huh. Entonces cada una tiene ahí, digamos, también un poco su forma de transmitir toda esta información que es maravillosa, que es para hacer el bien, Y entonces vos te dedicás entonces a hacer lo que se llaman las lecturas de oráculos. Las lecturas del oráculo maya, porque a mí que me interesó y que algo alguna vez vos me has leído y alguna otra persona, o ya tengo el kin, ¿se dice? Sí, ¿no? El kin. Que yo soy, luna cristal roja. Sí, una de las cosas, que se dice, el oráculo, quinta siempre, fuerza. Nunca sentí la atracción de entrar en esto porque es un lenguaje, ¿no? Ajá, es cierto? Es un lenguaje donde los conceptos son muy diferentes a muchos conceptos que uno maneja en otras líneas, ¿no? De conocimiento. Son códigos, son códigos solares, lunares, por eso yo también siempre ando con la brújula, que es como que yo la incorporé así como muy rápidamente, entonces eso fue también lo que me hizo sentir que era mi camino también. Les cuento, a los oyentes, porque como esto no es televisión, que ella me está mostrando en este momento la brújula, que es bellísima, obviamente, porque tiene un montón de diseños y me suena algo como el I Ching, ¿no? También está incorporada. Como eneagramas, ¿no es cierto? Es muy hermoso. Está compuesta, le contamos un poquito a todas y a todos, que está compuesta por 20 sellos o guardianes del tiempo, con un orden, con un código numérico, que el código numérico es el dragón, código numérico 1, y así cada uno de los sellos tienen una función, un poder y una acción, ¿no? Y después están también divididos por 4 razas, roja, blanca, azul y amarilla, y cada una tiene una función, también una característica, una misión, y a la vez también hay ondas encantadas, ¿no? De acuerdo a los 13 tonos de la creación que decimos, o sea, es esa combinación con estos 20 guardianes y 13 tonos de la creación que conforman cada 13 días el sincronario maya, que también lo tengo acá en la mesa. Entonces hoy decimos que estamos en el día del águila magnética, comenzando hoy. ¿Qué vibra el águila con este vuelo magnética? De libertad. Eso, porque las águilas van para arriba, ven este todo mensaje desde que traía Omar, también yo lo relacionaba con esto que decía Güemes, de ser libres, de buscar los recursos. Hoy decimos buscar las herramientas para estar bien, para encontrarnos, ¿no? Que tan difícil es en esta época que estamos viviendo, ¿no? Sí. Todo lo que implica estar dentro del sistema. Entonces, podemos corrernos un poquito del sistema con esta nueva herramienta que tiene que ver con eso, ¿no? Con ver las cosas desde otro lugar. ¿El creador de esto es, cómo se llama? ¿Sería el creador o no? No. Él, digamos que visualiza, recibe la información de los mayas, de la civilización maya, los mayas galácticos, porque después cuenta la historia que ellos se transportaron a otra dimensión, cuando quisieron colonizarlos, ellos se fueron a otra dimensión, entonces por eso hablamos siempre de la quinta dimensión, de la quinta fuerza galáctica, que es lo que ellos nos dejan, reunir todos nuestros poderes para eso, para volvernos invisibles cuando tengamos que volvernos invisibles para volar y vernos bien desde lo alto, como para ver cómo podemos resolver situaciones acá en la Tierra. ¿Y cómo se llama ese hombre? Argüelles. Ahí ese es nuestro maestro. ¿Es mexicano, Argüelles? Sí, él nació en Estados Unidos, después vivió mucho tiempo en México y así fue viajando y él llevando su palabra y anunciando que somos mensajeros de la Tierra, mensajeros y mensajeras de la Tierra, decodificando toda esta maravilla de códigos solares y dejó muchos libros escritos, mucha información que él fue recibiendo a lo largo de muchos años. Y bueno, y entonces muchos y muchas tomamos toda esta información. También dicen que hay un, o sea, está el Consejo de Ancianos que tienen, manejan 54 calendarios, 54 sincronarios, que ya tratamos de no usar la palabra calendario porque tiene que ver esto con lo del impuesto, con lo que se inventa, ¿no? Uh-huh. Don Gregorio. Y entonces él baja toda esta información, ¿no? Cuenta en la historia de la tumba de Pacalbotán, que es el brujo maya, donde están todos los sellos, y él decodifica toda esa información. Y decime una cosa, una pregunta, respuesta, y vamos a un tema musical que te elegí para vos, porque elijo las músicas para cada invitado. Sí. Ay, la memoria, ahora digo, ¿y cuál era la pregunta? No importa, si es técnica, ni me la preguntes, no, porque es técnica. Llamamos a Claudia Gómez. Qué gracioso. Bueno, te la hago después entonces, porque ahora sí me hizo el vacío. Sí. Dani, ¿podemos escuchar a Serrat, que le elegí a ella esta canción, De vez en cuando la vida? Porque me parece hermoso, ¿no? Que estemos cerca nuevamente hablando de esto. Muy hermoso. Cuando vengamos de nuevo me acuerdo. De vez en cuando la vida nos besa en la boca y a colores se despliega como un atlas, nos pasea por las calles en volandas y nos sentimos en buenas manos. Se hace de nuestra medida, toma nuestro paso y saca un conejo de la vieja chistera. Y uno es feliz como el niño cuando sale de la escuela. De vez en cuando la vida toma conmigo café y está tan bonita que da gusto verla. Se suelta el pelo y me invita a salir con ella a escena. De vez en cuando la vida se nos brinda en cueros y nos regala un sueño tan escurridizo que hay que andarlo de puntillas por no romper el hechizo. De vez en cuando la vida afina con el pincel, se nos eriza la piel y faltan palabras para nombrar lo que ofrece a los que saben usarla. De vez en cuando la vida nos gasta una broma y nos despertamos sin saber qué pasa, chupando un palo sentado sobre una calabaza. De vez en cuando la vida, de vez en cuando la vida.

estoy muy deseosa de poder ir a visitarlo, cumple sí. pronto 96 años. Mm. Y yo sé que, ¿cómo se llama este señor? El que, sí, sí, Argüelles. Argüelles, porque sí, ves que no, sí. ya no me acordaba el nombre. Sí, así que no sí, se preocupen, sí. yo doy las clases, pero sigo aprendiendo, así es la vida. Sí, Argüelles sí. es mexicano. A mí me gustaría viajar a México, pero así como más de ir a conocer, de ir a vibrar esas tierras, digamos. Sí, te ¿no? va a encantar. Me gustaría, sería, es como por ahí, un sueño, podría ser. Te va a gustar, te va a gustar. Pero mi presente y mi realidad es que tengo tres hijas de 11, 16 y 27 que están conmigo. Y yo tengo mucho laburo también como acompañante terapéutico. Que ese era otro tema que quería compartir. Es algo que sí. Es una tarea que tengo muy importante para mí, que estoy desarrollando ya hace unos 7 años, por lo menos. Es algo que yo estudié en Buenos Aires ya, que lo traía hace 20 años y después cuando me encuentro con esto del sincronario maya, me encajó perfectamente porque el desarrollo de la tarea del acompañante terapéutico en Buenos Aires, en ese momento que yo estudié, era como ser el espía del psiquiatra y el psicólogo, siempre trabajando en equipo. Y eso me gustaba, el trabajo en equipo, pero no me gustaba el rol que cumplía como acompañante terapéutico. Cosa que aquí, en Capilla del Monte, habiendo desarrollado un montón de otras cosas que fui estudiando en el camino, que me fui encontrando con un montón de herramientas, recursos, pude hacer así como ofrecer una tarea desde ese acompañar a la familia, a la persona, que es una situación compleja, ¿no es cierto?, acompañar en esos procesos terapéuticos, poder así como integrar todo esto que tiene que ver con el sincronario maya uh-huh. y como poder charlar con mis hijas desde otro lugar. Dejar de los muchos lugares que yo pasé también, esto que hablábamos de que nos conocemos de hace 20 años, ¿no es cierto? Uh-huh. Y de las distintas etapas y procesos de la vida y situaciones de dolor, de angustia, de tristeza. ¿Cómo reinventarse a cada uh-huh. paso? Me encanta esto, vas a encontrarte, ¿no? Como dice el tema, ¿no? Y como dice el tema también en un momento que todo encaja, ¿no? Perfectamente. Hay un momento en la vida en la que uno, me parece que ambas estamos sintiendo eso en este momento, porque yo también siento mucha paz estando conmigo, tal una cual. Sensación de confianza y de haber perdido el miedo. Tal cual Pero es eso. Suena fuerte decirlo sí. porque, bueno, cuesta tanto haberlo perdido. Sí, sí, sí, Pero tal claro, cual. Ya tengo suficientes años, un poco más uh-huh, que vos, como uh-huh. para haber trabajado y es una sensación de plenitud que también la llaman el despertar espiritual realmente, ¿no? Y un profundo agradecimiento, porque Total. Todas esas experiencias que pasamos en la vida, duras, de ir, venir, de meternos en cosas que no nos gustaban, pero todo es aprendizaje permanente, ¿no? Sí. Aprendizaje permanente y encontrarse con todas las herramientas, como Reiki, como, ¿no es cierto?, el sincronario maya. Las danzas que hemos bailado, los cinco ritmos, ¿te acordás? Cuando bailábamos los cinco ritmos, la meditación de Osho. Tal cual. Bueno, y entonces te voy a regalar otra canción, que no sé si la vamos a poder escuchar completa porque se me acaba el tiempo, como decía mi madre, la locutora, Ajá. el tiempo en la radio es tirano, sí. pero no importa, hoy nos van a dar un poquito más de tiempo. Ajá, te busqué un tema porque creo que las dos somos gitanas. Lo bailemos entonces. No, lo bailamos acá mismo, y él nos filma. Es un tema que se llama Gitana de Shakira. Porque somos dos gitanas y a mí me encanta. Sí, gitana, sí. Puede volar. Mi destino es andar. Mis recuerdos son una estela en el mar. Lo que tengo lo doy. Digo lo que pienso. Tómame como soy. Y va liviano mi corazón gitano. Solo entiende de la tira contra mano. No intentes amarrarme. Pido aprovechame que si llegué ayer me puedo ir mañana, que soy gitana. Siendo aprendiz en cada beso y con cada cicatriz, algo pude entender. De tanto que tropiezo, ya sé cómo caer. Y va liviano mi corazón gitano, solo entiende de las tiras con la mano. Intentas amarrarme y dominarme. Yo soy quien elige cómo equivocarme. Aprovechame que si llegué ayer me puedo ir mañana, que soy gitana. Vamos y vemos que la vida es un goce. Es normal que le temas a lo que no conoces. Tómame y vamos. Es un goce, es normal que le temas a lo que no conoces. Quiero verte volar. Quiero verte volar. Va liviano, mi corazón gitano, que solo entiende de la tira contra mano. No intentes amarrarme y dominarme. Yo soy quien elige cómo equivocarme. Aprovechame que si llegué ayer me puedo ir mañana, que soy gitana. Acompañamiento, acción de acompañar, brindar compañía, ser compañero. Y yo diría también es un arte, porque sabes que yo también en mi tarea gerontológica he pasado por muchas etapas en donde he tenido que convivir con pacientes, a veces con Alzheimer, acompañar, pasar periodos de fines de semana o retirarlos de una residencia geriátrica y justamente acompañarlos a la calle, a tomar café, a salir. Y es verdaderamente un arte. Un arte, hay que, no sé, creo, es una vivencia muy particular. A mí me gusta mucho. Sí, porque hay que mechar un montón de cosas. Lo que significa acompañar a la familia, a la persona, de acuerdo a la situación que está pasando, la complejidad del proceso de la persona. Entonces hay algunas, algunas que están abiertas y con voluntad de danzar, de cantar, de tejer, de salir a dar una vuelta, de tomar sol. También. Claro, claro. Eso es lo primero. Eso es lo primero. Como eso yo es digo, lo primero, si es empatía, la presentación, tal cual. Ahí vamos adelante. Eso es lo primero. Cuando me llama la familia y me dice, bueno, yo nosotros te queremos conocer, quiero saber cuánto cobrás y no sé qué. Digo, mira, primero nos vamos a conocer y después vamos a hablar del resto. Exacto. De lo demás que... Y primero hay que conocer al sujeto. Claro, lo importante es el paciente la paciente, ¿no? Y bueno, y su diagnóstico y su historia familiar, y entonces yo ahí empiezo a mechar con el tema de las constelaciones, porque es inevitable para mí, ¿no es cierto? Ya esto de incorporar todas esas herramientas que tenemos, ¿no? Ahora vos lo sabés eso perfectamente, claro, ¿no? Claro. Y bueno, y si la persona va a necesitar un masajito, también estudié digitopuntura y tejí muchos años. Y si y tenés está, tu Reiki, tu segundo si tiene, nivel. Si tiene esa necesidad de, y esa, ¿no? De mover las manos, de o de pintar un mandala, tal o si cual. Se puede mover y bailar, o si se puede animar a hacer un canto, medicina, y yo todo eso yo lo integro, ¿no es cierto? Y lo propongo, lo ofrezco. Claro. Y bueno, y después y tengo que adaptarme, también tengo pacientes por el PAMI, entonces tengo que presentar un plan de trabajo y bueno, y ahí pago mi monotributo. Entonces es como esto de qué maravilla poder equilibrar la materia con el espíritu, que fue como un poco mi propósito y el motor para entrar en todo esto del sistema, que hay veces que nos resistimos, que no queremos, que al final terminamos metidos en el sistema porque también necesitamos el dinero y a veces se puede conseguir independientemente, autogenerándose, autogestionándose, como yo también lo hago con el sincronario maya y con otras historias, pero la tarea social como acompañante terapéutico, bueno, me requiere de ciertos, ¿no?, de ciertas cuestiones que yo tengo que estar ahí atenta, ¿no? Que tengo que estar al servicio. Y la semilla espectral está al servicio del espíritu y de la materia. A mí me pasó exactamente igual con esta carrera, que la comencé a mis 59 años, que entré en la universidad. Uh-huh. Y es hoy donde siento que puedo dar todo lo que hice. Entonces, bailamos en las clases, bailamos. Sí, claro. Pero a full, con los brazos arriba, moviéndonos, uh-huh, cantando canciones bien interesantes y con mucho ritmo. Meditamos, trabajamos lo cognitivo, trabajamos lo interno, se trabaja lo social, ¿viste? Porque como vos traes también, cuando uno trabaja en lo individual con un paciente, si es que lo vamos a llamar así, con ese sujeto, inevitablemente está la familia. Tal cual, La familia, y cómo, y además cómo lo cómo le afecta a una familia, uh-huh, el deterioro de esa persona. Sí. Que es muy intenso, porque cada uno reacciona también de acuerdo a la construcción de su propia vida. Tal cual. Entonces es uh-huh, muy interesante. De acuerdo a la edad del paciente, claro, también. Finalmente hemos seguido haciendo cosas, ¿no? Esto también parecidas en los caminos. Esto de tu estudio de psicología social de Pichón Rivière. Eso fue la verdad que también un profundo agradecimiento que hayan traído la carrera de psicología social acá en Capilla del Monte. ¿Sigue estando? No lo escuché. Está de alguna forma, hay algunas profesionales que están ahí como armándolo siempre. Pero realmente no tengo la información concreta. Podríamos un día traer material de Pichón. Sí. Conozco, por ejemplo, me viene a Yelén Cardoso, que ella está como referente también en el grupo feminista acá de Capilla del Monte. Y ella fue una de mis profe ahí en psicología social. Porque es muy interesante toda la revolución que hizo Pichón Rivière dentro de lo que es la psicología, integrando lo social. Interesantísimo. Es un poeta, es un hombre especial. Lo amo claro, muchísimo. Y él era. Cuando quieras traer material, ¿cómo no? Sí, compartimos. Tengo. Él, por ejemplo, cosas que me quedaron de Pichón Rivière era que él trabajaba los nosocomios así y el deporte, sacaba a los pacientes a jugar a la pelota, claro, ¿no? Por ejemplo, él era eso, el cuerpo, el movimiento, para dejar la cabeza, claro, ¿no? Para que las personas puedan dejar de enroscarse en la mente, ¿no? Algo que sucede, que es muy normal en la gente, que se queda, ¿no? Y volvemos a un diálogo interno rumiando, agotador y no. Entonces sabemos cómo es esto, uno mueve el cuerpo y baja la energía, y la energía se puede equilibrar, y baja el corazón, y baja a otras partes del cuerpo, a otros chakras. Funciona la oxigenación, la circulación, la actividad, donde realmente haciendo ese tipo de actividad física, el cerebro descansa, por suerte, y entonces deja de pensar mal, porque además, si pudiéramos estar pensando positivamente, uh-huh, o mejor, estaría bueno, pero no. Tal cual, totalmente. Entonces, el primer año de psicología social tiene que ver con la recreación, uh-huh, ¿no? Entonces, tiene que ver con eso, con los vínculos, ¿no? Claro. Con el relacionarse, con la comunicación, de cómo nos comunicamos, con la psicología, el disfrute, o no sé si el disfrute, pero la encontrarle la vuelta a los pacientes que por ahí no pueden disfrutar, pero que se abran, ajá, a eso, uh-huh, que por ahí no es el disfrute en un principio, uh-huh, hasta que lo pueden, ¿no es cierto?, hacer carne, ¿no? Claro. Pasar por el cuerpo. Entonces ahí eso ayuda mucho terapéuticamente a las personas que tienen, por ejemplo, problemas mentales, ¿no? Claro, problemas de salud mental. Entonces, bueno, él hace, tiene unas propuestas maravillosas, una teoría hermosa sobre los vínculos. El aspecto de poder aceptar lo que no tengo, lo que no me sale, uh-huh. poder reconocer, ¿viste? Uh-huh. esa frase que dice, de eso no se habla. Tal cual. Al contrario, uh-huh. es empecemos a hablar de lo que tenemos que hablar. Tal cual, ¿no? Tal Entonces, cual. Entonces, si me poder pasa expresarse. Esto, poder expresarse. Me falta uh-huh. esto, no tengo más voluntad, me siento deprimido. Bueno, está bien, claro. Estoy deprimido. A ver, ¿qué hacemos con eso? Salir no, a pedir no, ayuda. Claro, sí, no, sí, no sí. esa posición de que no hablo de eso, de claro. eso no se habla. Porque una persona que no tiene ganas de abrirse a que lo ayuden, no podés interferir para nada. Hay que respetarla la persona claro, también. Así que es muy importante eso, uh-huh. ¿no? Con las personas. Y a veces de a poquito, con una sonrisa, yo siento eso, ¿no? También cuando uh-huh. conozco al paciente, a la paciente, es como estar al lado y como empezar a claro, ver claro. que cuál es acercarse, la respuesta dice, de la persona. Acompañar, ¿no? Acompañar. Acompañar, ¿no? A veces es el silencio. Es el silencio, muy uh-huh. importantísimo, sí. Porque sí. nos cuesta bastante estar sí. en silencio. Sí. Vamos a escuchar ahora un temazo que vamos a poder bailar con tus hijas. Uh-huh. Danza, de Marilina Ross. Ay, uh-huh. amo a Marilina. Hermoso, hermoso. Y sigue amo, viva, por amo. Suerte, Marilina. Sí, hermosa, no, Dios. No, sí, digo porque la conozco mucho, porque la conozco realmente de cuando estuvimos en España también. Escuchaba y mucho pasó, a Marilina. Y pasó un periodo muy duro, Marilina, con un tema de los bronquios, que estuvo realmente grave. Claro, sí, porque fumaba mucho, realmente. Creo que lo ha modificado y que está pasando una buena etapa en su vida. Danza sobre restos de cristales de este tiempo no tan bello, porque solo no estás. Danza sobre antiguas cenizas, sobre todas tus heridas, sola no estás. Si la imagen de tu espejo ya no está, ¿será que estás aprendiendo a caminar? Danza sobre tu casa entre la hierba, el olor del invierno, sola no estás. Danza bella niña, pequeña niña, distorsiones del tiempo, sola no estás. Sobre el humo que cubrió la luz de nuestra ciudad, y aunque duela no lo podemos modificar. Danza sobre el dolor que la danza lo consumirá. Sobre el humo que cubrió la luz de nuestra ciudad, danza sobre la desventura, a la luz de la luna, sobre el campo y el mar. Danza es caricia, es pudor, danza no es odio, es amor, es aprender a volar. Si pudieras danzar por el aire, también las estrellas podrían abrazarte. De veras, no sigas aferrada a tus dolores que no saben danzar. Danza junto a tu vida. Cafetería y heladería Oishi, en la entrada de la Galería Luz del Sol, frente a la Plaza San Martín. Gran variedad en gustos de helados, milkshakes, copas heladas, tragos con helados, limonadas, licuados y jugos exprimidos. Nuestro café es bona fide. Meriendas y desayunos. Cristian y Samira, la mejor atención. Cafetería y heladería Oishi, frente a la Plaza San Martín, Capilla del Monte. Ay, estoy estancada, un poco estresada. Volvé a Antalcarana, en San Esteban. Ahora, además de alojarte y participar de sus actividades saludables, podés ir a comer. Hay varias opciones de comida sana, sin TAC, aptos para celíacos. Comida vegetariana y vegana, como crepe de sarraceno, medallones de mijo, bebidas naturales, postres vivos y mucho más. Menú del día, 200 pesos. Antarcarana, centro holístico y hostel. Nos nutre en su espacio inspirador, con vistas al Uritorco y aires de sierra. Podés venir cualquier día haciendo tu reserva previamente al teléfono 351-812-9895. Antarcarana. Me llevo todo lo malo. En Me Asomo, seguimos liberando palabras con Arahati, aquí por FM Astral. Vas a encontrarte, vas a encontrarte, vas a encontrarte. Y nos seguimos encontrando. Me gustaría que me comentes ahora sobre el tema del Círculo de Mujeres Taikuma. Wow. Que estuve hace un tiempo, compartí algunos de los encuentros. Un tesoro que estamos transitando ahora muchas mujeres. Y un poco surge esto, mi inquietud y mi necesidad, después de estudiar esos casi tres años de psicología social, de tanto enriquecimiento que tiene el grupo, ¿no? Así, que sí. Es todo el tiempo grupo. Entonces, wow, yo salí de ahí y dije, necesito un grupo de pares. Y mujeres que estaban, Pachi Franco. Sí, que ya la voy a invitar también, bueno, a Pachi, está ahí, va. Pendiente. Entonces, sí. Que es una hermana también de hace muchos años, que te conocí a vos, la conocí a ella. El otro día nos acordábamos que cuando tenía la casa en Aristóbulo del Valle, ajá, mis 50 años los festejamos con Pachi también. Ay, bueno, un amor de mujer, de persona. Y ellas hace muchos años que hacen círculos en el faldeo, hacían sus círculos, seguirán haciendo. Y bueno, los círculos es algo, ¿no?, de tribus y de originarios y de raíces. Entonces, acá Pachi baja al pueblo para eso, para abrir un gran círculo de todas las mujeres que querramos participar acá, ¿no es cierto?, de la comunidad. Y bueno, es una experiencia muy hermosa, la verdad, que estamos teniendo, porque ahí nos juntamos un montón de mujeres y compartimos todos nuestros dones, talentos, capacidades, dolores, angustias, eso, tristeza, la alegría, sombra y la luz. Todo. ¿Qué quiere decir Taikuma? Ay, y Taijuma. Así se dice Taijuma. Taijuma. Pachi lo explicaría mucho mejor que yo, pero es nuestra diosa, es la energía femenina del cerro, del gran cerro Apu, este Uritorco que tenemos aquí, que nos convoca. Y ella es la diosa de los espejos, ¿no? Que está ahí como acompañándonos en este camino como y mujeres. Se espejan entre ustedes. Tal cual. Ahí. Entonces tiene que ver con esto, el círculo, ¿no? Claro. Esto que yo te decía, la psicología social en la búsqueda de un grupo más espiritual o que yo me sintiera como a gusto en eso, ¿no? Uh-huh. De dar y poder estar como presentes, como cuerpa que somos, así como mujeres, ¿sí? Y bueno, y poder ahí nuestras lunas, ¿no? Hablando de eso, hoy estamos en luna llena. Las lunas. La luna. Hoy luna llena en hoy Sagitario. Hoy luna llena en Sagitario. Wow, la luna que lo estuve viendo y decía, momento de profundas revelaciones, manifestación de verdades internas y con los demás. Nuevas experiencias. Buenísimo. Así que para estar abiertos a esto en este momento, a trabajar esta energía, ¿no es cierto? Hermoso, hermoso. Una pregunta, en los círculos, sí. En los círculos sería, sí. ¿Se juega el tema del dinero o no debe entrar el dinero? Sí, también está el tema del dinero. Primero quería decirte esto de las lunas, que tiene que ver con la parte femenina, ¿no es cierto?, tanto de la mujer como del hombre, uh-huh. Y esto que nos lleva a la luna madre, a el agua, a nuestras emociones, a profundizar, ¿no es cierto? Entonces esta luna de Sagitario es una luna que queremos salir volando, ¿no? Así. Sagitario es fuego, además, ¿no? Claro. Estamos encendidas así, como mucho lo social y lo de compartir y no sé qué. Y me encanta. Y entonces después tenemos otras lunas que nos meten más para adentro, la luna nueva, más en procesos más internos, claro. Como la noche en el sincronario maya, ¿no? Así uh-huh. La caverna, lo profundo, lo de adentro, conocerse. Uh-huh. Sí, entonces, sí. Bueno, tomar las lunas en todas sus fases para eso, ¿no? Para conectarse con lo que cada una nos trae. Siempre tiene que ver con el agua y nuestras emociones, porque nos mueven, ¿no? Uh-huh. Así. Hablé con muchas mujeres que estamos sin dormir, durmiendo poco, como así, como con nuestras antenas como muy atentas, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, mucho. Hay mucho para compartir. Sí, qué bueno. Entonces, en los círculos, esto que me preguntabas con el tema del dinero, nosotras ya hace 3 años que venimos circulando juntas y alquilando espacios. Uh-huh. Porque no conseguimos hasta ahora un espacio que pueda ser donado por el municipio, por ejemplo, para estas actividades tan necesarias para las mujeres, porque llegan mujeres de todos lados con un montón de temas, hay veces difíciles, complicados, hasta necesitan un lugar para parar un día, 2 noches en tránsito, bueno, con muchas historias de vida, muchas, uh-huh. muchas. Entonces, nosotras decidimos entre todas alquilar un espacio, pagar un espacio, uh-huh. porque sentimos que era muy necesario para uh-huh. albergarnos nosotras y las familias que vayan llegando. Entonces, bueno, se inicia el corazón, es el círculo de mujeres, pero después otro día hay un círculo de crianza, que ahí está la Pachi recibiendo a todas las mamás con sus bebés, con sus crías, porque también nos sentimos así mamíferas salvajes y compartimos en todas nuestros arquetipos de mujeres, ¿no? Uh-huh. Por decirlo de alguna forma. Entonces estamos ahí como en tribu, maternando, juntas, criando, ¿sí? Y también se acercan las familias, está abierto a las abuelas, los abuelos, los papás, ¿no es cierto? Ahora también surgió un círculo de hombres. Qué bueno. Súper interesante. Después hay círculo de puerperio, hay círculo de gestantes, hay círculo, bueno, y van llegando talleres también de yoga, de estiramiento. Uh-huh. Entonces, de esa forma se paga el espacio. Uh-huh. Con personas que vienen a dar sus talleres, a alquilar. Nosotras ponemos un bonito de 50 pesos, también abierto a la comunidad. Cuando vienen a un círculo, ahí les ofrecemos ese bonito y les contamos que es para mantener el espacio. Me parece hermoso porque una de las cosas que yo vengo trabajando también mucho es la energía monetaria. Uh-huh. Es decir, dejar de creer que el dinero es malo. Tal cual. El dinero es amor. Tal cual. Es la posibilidad de acción. Es energía. Tal cual. Depende cómo lo ganes. Yo siempre que me pagan, le pongo la mano y digo que lo ganemos haciendo lo que amamos. Sí, tal cual. Entonces, el dinero es amor. Y el dinero nos permite, en este mundo en el que vivimos, donde el trueque es el dinero, uh-huh. porque tenés que pagar ese espacio donde vas a dar el círculo. Es muy interesante porque nos atrevemos. Nos atrevemos a romper contra todas las estructuras del sistema, las imposiciones, porque inclusive cuando empezamos con este proyecto nos decían, ¿y van a pagar un alquiler? Claro. Uy, porque está esta cosa, ¿no? Este fantasma de que todo bien con tu amiga, con tu hermano, con la familia, pero a veces cuando hay dinero en el medio, sí, hay problemas, ¿viste? Claro. Que es un mandato así, programa terrible, patriarcal, horrible. Sí. Entonces nosotras nos atrevimos a romper con todas esas estructuras y estamos fortalecidas y ya llevamos 3 años compartiendo y confiando en que el dinero lo juntamos. Y en este momento, claro, es el tercer año que estamos pagando mes a mes el alquiler y que es algo comunitario, ¿no? Que es algo para todas y todos y siempre colabora la gente. Así que estamos muy agradecidas a toda la gente porque viene gente de todos lados acá. Viste cómo es Capilla, que vienen gente de todos lados y pasan mujeres y pasan familias y bueno, y quedan la verdad que súper contentas con el espacio y nosotros estamos muy felices también de Sandrita, estar en este vamos a ir cerrando nuestro encuentro. Gracias. Aunque veo que tenemos para seguir hablando y es encantadora la pasión con la que nos contás todo esto, pero gracias. Tengo algunas cositas más, hoy les voy a robar unos momentos. En realidad ustedes me pasaron, me refiero a Daniel y a Diego, este mensaje y me parece que es muy apropiado. Dice así, si querés podés acompañarlo un poquito con la música que habíamos elegido. Una mujer de pañuelo verde se encontró con una de pañuelo celeste. Se abrazaron y lloraron juntas por la que abortó y también por la que aceptó llevar en su vientre un hijo no buscado. Se acercó una mujer de pañuelo rojo. Juntas lloraron las tres por la que tiene años de espera para que pueda ser madre del corazón. Al rato llegó una mujer con pañuelo blanco y juntas todas lloraron por aquella que nunca encontró a su hijo. No se trata de pañuelos, se trata de mujeres, de hijos, de empatía, de tolerancia, de humanidad, de respeto por las opiniones, por el dolor. Aceptemos, debatamos, escuchemos sin violencia, sin agresiones. Así debe ser en nuestra querida Argentina, donde todos somos distintos, pero iguales. Bueno, y como estamos terminando esta hora hermosa que tengo aquí junto a mis amigos, junto a Sandrita hoy, ha sido un placer enorme. Gracias. Tanta energía. Gracias, mira, gracias. Me voy llena de energía. Y quiero contarles que esta capillita está en estos días intensísima, no solo por la luna llena, sino porque también viene el solsticio, ya el viernes 21 de junio a las 14 horas, Daniel Brauer va a estar en el camping municipal, como siempre, con los cuencos, celebrando el comienzo del invierno. También quiero aprovechar a saludar a Guido, el remis de Capilla del Monte, que voy a pasar su teléfono, porque está siempre dispuesto a llevarnos con muy buena onda, y los teléfonos son 011 152 61 61 475 o el 03548 15 46 45 02. Voy a repetir de nuevo el remis de Guido, que para todos los que estamos en el faldeo especialmente nos ayuda mucho a acercarnos. Y para toda Capilla, por supuesto. El teléfono es el 011-152-61-61-475 o el 03548-1546-4502. Y también, por supuesto, recordarles que ya a partir del jueves empezamos con el primer Encuentro Nacional de Yoga, que esperamos que sea un éxito con todo el trabajo que ha ido desarrollando Onerina, y bueno, que nos vamos a ir cruzando en esas actividades. Por ahora los despido, quedaron muchas cosas por seguir diciendo, y querías decir algo más, Sandrita. No, les puedo pasar mi contacto. Tu teléfono, exactamente. Eso, gracias por para recordarlo. Los que tengan ganas de charlar sobre el ciclo maya o. O alguna necesidad de acompañamiento. Algo o que sea tarea de Talcuma. Taijuma también, para lo que todo, sea, todo lo estoy a disposición. Pasá dos veces, por favor, tu bueno, celular. Mi celular 3548-590013. De aquí de Capilla del Monte, 3548-590013. Y bueno, y agradecerles muchísimo acá a los chicos, a vos, Sara, un placer enormísimo encontrarte, como te decía hoy, siempre que nos encontramos para charlar y cómo estar mejor cada día. Exacto. Y también mejor. Para pasarnos Reiki, que nos pasarnos Reiki. Bueno, gracias muchachos, le dejo el micrófono a los amigos. Un abrazo grande. Ah, podemos terminar con el Sweet Dream, por lo menos un poquito de esa música. Mirá el temazo para el final. ¿No? Ver. ¿Lo tenemos, Dani, por ahí? Gracias, Dani, gracias. A encontrarnos, como siempre, liberando palabras los lunes de 20:30 a 21:30 horas aquí